Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Bienvenidos, bienvenidos. Está usted en Radio Tecate en la edición del 13 de abril. Tenemos más música de Gerardo Ruiz, la buena voz de Tecate. Las izquierdas tecatenses convocan a su caravana de arranque de campaña. Tenemos una entrevista con Javier Gallegos, candidato de Acción Nacional a la Diputación por el séptimo distrito electoral. Vamos a escuchar a Gerardo Ruiz y dos mujeres bonitas. Ya regresamos. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, pues el movimiento que apoya a López Obrador en Tecate, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, están convocando a la caravana de arranque de campaña rumbo a la elección 2012 que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Marina Calderón, candidata a senadora y líder del Movimiento Ciudadano en Tecate, Juventino Rivera, regidor y líder del Partido del Trabajo, y Luis Villavicencio, presidente del PRD en el municipio, informaron hoy que la caravana arrancará en el Monumento a la Madre sobre la Avenida Juárez hasta llegar a la calle Eufrasio Santana, por la cual se dirigirán hasta la Plaza Encinos, donde van a dar la vuelta y regresar para incorporarse a la calle Doctor Guerra hasta la Avenida Juárez. De ahí, sobre la misma Avenida Juárez, hasta el Parque Miguel Hidalgo, donde van a realizar un acto en el Monumento a Benito Juárez. Esto fue lo que nos comentó Juventino Rivera. Estamos haciendo una convocatoria general para toda la gente que simpatiza, afiliados a los tres partidos, el Partido del Trabajo, el PRD, Movimiento Ciudadano y la Asociación de Morena. Para toda la gente que simpatiza con nuestro candidato Andrés Manuel, los estamos haciendo una invitación para que nos acompañen este domingo 15 de abril, para que nos acompañen a las 4 de la tarde a una caravana organizada para nuestros candidatos. Vamos a hacer los tres partidos que estamos en esta alianza, Movimiento de Morena, y va a ser del Monumento a la Madre a terminar aquí en el Parque Miguel Hidalgo, domingo 15 de abril a las 4 de la tarde. Por su parte, Luis Villavicencio. Bueno, estamos invitando a la población en general a que nos acompañe a la primer marcha de los partidos de izquierda con sus candidatos, nuestros candidatos a senadores y diputado federal, este próximo domingo, ya saliendo del Monumento a la Madre hasta el Parque Miguel Hidalgo. Esperamos que toda la gente progresista de Tecate nos acompañe y que estén acompañando con nosotros, Miguel. Ah, no, definitivamente estamos echando toda la carne al asador en favor de nuestro candidato a la presidencia de la República, a nuestro próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y creo que hoy, como él lo dice, el cambio verdadero está en la gente, y esperamos que la gente que realmente quiere un cambio en este país, esperamos que nos acompañe a este evento. Bien, la candidata a senadora Marina Calderón nos dijo lo siguiente. Bueno, pues estamos invitando a toda la comunidad tecatense para que este domingo 15 de abril nos reunamos en el Monumento a la Madre, porque vamos a arrancar la campaña. Marina Calderón como candidata a senadora, Andrés Manuel López Obrador, nuestro candidato a presidente de la República, la candidata a diputada Laura Gutiérrez, y sobre todo pues mi compañero de fórmula, Marco Antonio Blázquez, que va a estar acompañándonos también aquí en Tecate. Esta caravana va a estar pues muy lucida, la verdad esperamos muchísima gente, esperamos que te unas tú también si nos estás escuchando. Es momento del cambio, yo creo que, como dice López Obrador, solo el pueblo puede salvar al pueblo, y nosotros ciudadanos debemos de estar comprometidos y nos debemos de inmiscuir en este primero de julio, de que ya no nos vamos a dejar pisotear, de que tenemos que votar por el cambio total. Hay que cambiar y hay que vaciar esas cámaras de diputados y senadores y quitar a los opresores de veras de nuestros sistemas, y que votemos por la gente que verdaderamente quiere ayudar al pueblo. Te invito a que estés con nosotros. Recuerda que tu amiga Marina Calderón, con hechos pido tu voto. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Bien, bien, bien, pues este es Gerardo Ruiz y eres todo, todo. Dios me dio. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Ese miércoles, Javier Gallego estuvo en Tecate, visitó varias colonias y se reunió con grupos de simpatizantes y con la militancia panista. A continuación, va usted a escuchar la charla que sostuvimos con el candidato de Acción Nacional por nuestro distrito. Como propuesta traemos la plataforma electoral del PAN, pero principalmente lo que andamos encontrando aquí en el distrito, con lo que nos hemos encontrado, es mucho desempleo. Y para el problema tan grave de desempleo que tenemos aquí en el distrito, una de las propuestas que traemos es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Nuestra Ley Federal del Trabajo tiene ya más de 80 años, data de los 1930, debe haber sido muy buena en su tiempo, pero ahorita ya para el mundo globalizado que tenemos, compitiendo con países asiáticos, países sudamericanos, necesitamos una Ley Federal del Trabajo más flexible. Más flexible, te pongo un ejemplo, que se pueda contratar por temporada, por días, por hora. Esto siempre respetando los derechos que los trabajadores ya han adquirido, pero pues es una realidad, no todos los negocios, no todas las empresas, sus temporadas son parejas, son cíclicos las temporadas altas, entonces en invierno, Navidad, te pongo un ejemplo, hay empresas que requieren más personal, pero como estamos tan limitados por nuestra Ley Federal del Trabajo, pues no contratan por temporada, hay mucho estudiante que puede trabajar en sus ratos libres en verano y en invierno. Reformando la Ley Federal del Trabajo, sabemos que se va a crear mayor empleo, va a haber mayor certidumbre de parte del inversionista nacional, tanto como el extranjero, que lo que necesitamos hacer aquí es crear más trabajo, más empresas por mexicanos. La inversión extranjera es buena, pero necesitamos incentivar a que el mexicano quiera crear empresas, quiera crear empleo aquí en su país. ¿Hay una caída del empleo en Baja California? ¿Ha caído o es que ha habido más? Pues mira, nos venimos recuperando de la crisis global que nos pegó en el 2008, que si bien es cierto no se creó en México como se habían creado las crisis anteriores de los 80, de los 90, pues al tener a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, nos pegó fuertemente la crisis provocada por las hipotecas norteamericanas, la influenza, el H1N1 nos pegó también fuertemente aquí en el país, nos creó bastante desempleo y venimos saliendo de esta crisis gracias a que tenemos finanzas sanas manejados por nuestros gobiernos federales panistas, tenemos las reservas históricas más, reservas internacionales más altas en la historia, nos hemos podido defender. Sí hubo un bajón económico en el 2008, 2009, si no me acuerdo, de los más altos desde la depresión de los 30, lo sufrimos aquí en el país, pero ya hemos salido adelante. Países de primer mundo como europeos, España, Irlanda, Grecia, no han podido salir de esa crisis económica. Aquí las finanzas se han manejado de una manera responsable de parte del gobierno federal y eso nos ha permitido salir mucho más rápido de esta crisis global. ¿Cuál es el otro punto que hay que tú ves que tengamos en el distrito y en Tecate concretamente? En el distrito, como te digo, dos cosas, desempleo e inseguridad. Tenemos altos índices de inseguridad. Lo que me he encontrado mucho recorriendo el distrito, en las tres ciudades, en los tres municipios, Mexicali, Tecate, Ensenada, el principal problema, la principal queja de la gente son los robos domiciliarios. Es una desesperación, un coraje, que pues la familia, el papá, la mamá, pues ahora ya se acostumbra a que trabaje la pareja, salen a trabajar, cuando regresan del trabajo en la tarde se encuentran con que les entraron a robar su casa, y lo que a duras penas están comprando en abonos, se lo roban, deben todavía eso, lo que compraron, televisión, refrigerador, etcétera, se lo roban, y pues hay que volver a reponer esos artículos. Entonces, aquí es ámbito municipal, necesitamos mayor presencia de la policía municipal, mayor seguridad, está obligado el gobierno municipal a brindar protección a la ciudadanía. En cuanto a la cuestión de la mano de obra de la región, ¿tú cómo la ves? ¿Está bien el nivel de preparación? ¿Tenemos mano de obra para responder precisamente a esta reforma y a toda esta cuestión de nuevos empleos? Pues la mano de obra es altamente cotizada en Estados Unidos. Es increíble como un mexicano aquí muchas veces no puede sobresalir. Llega a Estados Unidos y es una mano de obra cotizada. Es muy trabajador el mexicano. Es un coraje que no encuentre lograr sus necesidades básicas de sostener su familia aquí en el país. Pero tenemos excelente mano de obra aquí en el distrito. Yo veo mucho joven desesperado que sale de la escuela, de las escuelas técnicas, de las universidades, y no encuentran oportunidades. Debe haber también mucho más vinculación entre iniciativa privada y escuelas para que las carreras que se estén abriendo sean acorde a la realidad laboral que se vive en la zona. O sea, no tiene caso, por ponerte un ejemplo, sacar un excesivo número de licenciados en administración de empresas si no hay demanda de licenciados en administración de empresas. A lo mejor lo que se ocupa actualmente son ingenieros. Entonces sí es desesperante, pero la mano de obra mexicana, la baja californiana y lo que he visto en el distrito es mano de obra altamente calificada. En tus recorridos, cada cuándo estás en Tecate, ¿tienes algún día específico o haces? Mira, el distrito, la mitad de la población, el 55% de la población del distrito 7 está en Mexicali. Tecate trae aproximadamente el 25% y Ensenada el 20%. Entonces actualmente le estamos dedicando a Tecate 2 días de la semana. Estamos somos flexibles en cuanto a los días que estamos viniendo, a cómo se nos presente la agenda, en el momento que sea necesario reforzar nuestra presencia en cualquiera de los tres de las tres ciudades, de los tres municipios, lo vamos a hacer. Está bueno. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues darte las gracias a ti por la entrevista, a tu amable auditorio que nos escucha. Sé que tienes un amplio auditorio aquí en la ciudad de Tecate. Darte las gracias y decirte, pues, cuantas veces se presente la oportunidad y me invites a tu programa, voy a estar aquí para platicar lo que estamos haciendo en la campaña, lo que nos vamos a seguir encontrando aquí en los 80 días que nos quedan de campaña. Es muy dinámico esto, a simple vista es mucho tiempo, pero no, va pasando rápido el tiempo. Entonces, ¿por qué tienen que votar los tecatenses por ti? Pues mira, yo vengo, es la primera vez que me meto en una contienda electoral. Yo toda mi vida me he desarrollado en una empresa familiar. Tuve la oportunidad de crear una empresa propia hace unos años. Entré por convicción a esto. De veras, como ciudadano, encontré la mejor opción en el PAN, como partido, que tiene sus principios, sus valores. Y yo creo que si nos estamos quejando como ciudadanos de las cosas que no está haciendo nuestro gobierno o les está haciendo de una manera muy lenta, y se nos presenta la oportunidad de participar de una manera activa, tenemos que participar. Si no lo hacemos, y hay mil excusas para decir que no podemos, que tenemos que dedicarle tiempo a nuestra empresa, a nuestra familia, a nuestras actividades de esparcimiento, nos va a quitar la calidad moral de estarnos quejando. Hay que participar. Yo invito a todos los tecatenses a que participen activamente, que escuchen las propuestas de los candidatos del PAN, y más que nada, que salgan a votar. Que salga todo mundo a votar el 1 de julio. Es una vergüenza que hace 20 años el 90% de los bajacalifornianos votaban, y ahora estamos a primer lugar en nivel nacional, y en la última elección votó el 28% de los bajacalifornianos. Estamos en el último lugar. Yo los invito a todos a votar. Eso es también una forma para poderse exigir también a los gobiernos después, ¿no? Los representantes populares también. Pues como ciudadanos estamos obligados a exigir, y el voto es nomás el principio. Es lo menos que podemos hacer en una democracia, salir a votar. Y lo demás es, una vez que votemos, a nuestros representantes, a nuestros gobiernos, exigirles. Es muy cómodo para nuestros gobernantes que no les estemos exigiendo. Nosotros como ciudadanos ellos están obligados a trabajar, y nosotros como ciudadanos estamos obligados a exigir que nos den buenos resultados. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Cerramos esta edición con Gerardo Ruiz y un poquitín de amor. Si acaso tú me dieras un poquito.